Bueno, señoras, señores, llegó el momento negro, digámoslo de la noche. De la noche. Vamos a cantar. Juli, palmas, palmas, palmas, palmas. Momento Juli, Juli. El momento cuartetero. Ese canta. Ese hay que cantar eso. Dale. Vamos. Todo nuestro niño se va a la iglesia. Y en el primer banco de edad se sienta. Cuando el sacerdote le dice la misa, una luz enciende de sus mejillas. Nadie se imagina que es ese tiempo. El cole, tú lo sabes. No me apena. Nadie se imagina. Nos vamos al coro, como siempre. Ahí vamos. Va, va, va. Su pensamiento, o que le dé su amor.